Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese programa semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Bueno, voy a tener que cambiar la cabecera porque no es ya el grupo de padres, sino dos los grupos de padres que se incorporan a este programa y que semana a semana van ofreciendo pues sus pequeños trabajos, sus pequeñas elaboraciones y sus colaboraciones para con todos vosotros. Pero bueno, hoy es que incluso tengo que añadir a un grupo más, porque es el grupo de veteranos, jóvenes, en este caso escolares, pero veteranos, porque llevan ya tres cursos conmigo, los que van a participar de forma esporádica en el programa de hoy. Pero bueno, esa es una historia que ya os voy a contar dentro de un ratito, en un futuro cercano, porque no es una sección, pero es algo que os puede gustar. Así que de eso hablo más tarde, porque aparte de esa sección que luego os explicaré, tenemos más cosas. Tenemos, por ejemplo, a Sofía con los orígenes de la famosa fumata blanca. Tenemos también nuestra sección Letritas, que hoy cantará un tema de un grupo que, aunque viven por aquí, son de más allá. Y ahí lo dejo. Esa es la pista que os doy. ¿Qué más tenemos? Pues una fábula, la de la perrita cazadora, el rincón de la poesía y muchas más cosas. Si seguís aquí con nosotros durante los próximos 60 minutos, os vamos a entretener. Eso seguro, porque esto ya comienza ya mismo. Momentos compartidos, un pequeño indicativo. Y empezamos directamente con poesía que llega al corazón. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla, un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos Compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos. El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía. Por un idioma sin idioma. Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñar el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el oro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca el masculino de Ana. Chispitas de humor. El contestador del psiquiátrico. por llamar al Hospital Psiquiátrico de Zamudio, su más sana compañía en sus momentos de mayor locura. Dígame. Si usted es obsesivo y compulsivo, presione repetidamente el 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros sabemos quién es usted. Sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione 7 y su llamada será transferida al departamento de elefantes rosados. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz le dirá qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa el número que pulse, nadie le va a contestar. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, número de carnet, fecha de nacimiento, estado civil y el segundo apellido de su madre. Si usted sufre de estrés postraumático, presione lentamente la tecla de almohadilla hasta que alguien se apiade de usted. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el pitido. O antes del pitido. O después del pitido. O durante el pitido. En todo caso, espere el pitido. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas importantes. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Fábulas del mundo. En momentos desesperados es cuando logramos sacar a la luz nuestros conocimientos e imaginación. Eso mismo le ocurrió a nuestra perrita. Aquí os contamos que es una parábola, pero está inspirada en historias reales o de dibujos animados. La parábola de la perrita. Un cazador va al África y lleva consigo su perrita Fosterrier para no sentirse solo. Un día, ya en África, la perrita, persiguiendo mariposas, se aleja de su amo y se extravía. Cuando lleva un buen rato vagando sola por la selva, ve a lo lejos una pantera enorme que se le acerca a toda carrera con la intención evidente de devorarla. La perrita piensa rápidamente qué puede hacer. Ve un montón de huesos de un animal muerto y se pone a mordisquearlos. Cuando la pantera está a punto de atacarla, la perrita dice en voz bien alta: ¡Ay, pero qué rica estaba esta pantera que me acabo de comer! Me ha sabido a poco, la verdad. La pantera lo escucha y, frenando en seco, gira y huye despavorida mientras piensa: ¡Caramba con la perrita salvaje! por poco me come a mí también. Como os podéis imaginar, en una gran selva no estaban solos. Un mono que andaba trepando en un árbol cercano y que había presenciado toda la escena, sale corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado la perrita. Pero ella alcanza a oír al mono chivato. ¡Eh, eh! ¡Que te han engañado, pantera estúpida! Esa perrita tenía miedo al ver que la ibas a comer y se acercó rápidamente a unos huesos y se inventó la historia. La pantera, enojada por el engaño de la perrita y por el tono del mono contando la historia, se dirigió a él con tono muy enfadado. ¡Súbete a mi espalda y vamos a buscar a esa perra sinvergüenza! ¡A ver quién se come a quién! Y salen corriendo a toda velocidad a buscar al fosterrier. La perrita ve a lo lejos que vuelve la pantera, ahora con el mono chivato encima. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Piénsala, sí, piensa! En lugar de salir corriendo, se queda sentada dándoles la espalda como si no los hubiera visto. Cuando la pantera está a punto de atacarla, la perrita dice... ¡Maldito mono mentiroso! Hace media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no ha aparecido. Moraleja. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos... Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio... ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Tengo que decirte algo que me sabe mal. Lo que sentía por ti parece que se fue, pero juré jamás hacerte daño. Por ti, por mí, por tantos años. Lo quise atrapar, pero se fue. Ya que estoy planeando todo para hacerlo bien, después del viaje que tenemos en abril. Pero febrero es demasiado largo, no creo que pueda ocultarlo. ¿Cómo ser sincero y ser sutil? Y aunque me toca verte a ti sufrir y ya no puedo evitarlo, juro que hoy es peor decirlo que escucharlo. No sé si decir que es por un tema en mi trabajo, no sé si decir que no eres tú, aunque no sea yo, ni cómo ocultar que en cada beso haya debajo un futuro cuesta abajo.

alrededor de esa época, 45-50 años. Y por otro lado estamos hablando de chavales que aproximadamente tendrán hoy en día unos 15, 14, 13, por ahí. 14, 15 años, creo recordar. Bien, todos ellos se han puesto los cascos. Hemos hecho, lógicamente, dos grupos diferentes, el de padres por un lado y el de escolares por otro. Y han escuchado 5 fragmentos de 5 canciones. Un primer bloque con 5 temas antiguos, los que aparentemente son los que deberían controlar más los padres. Debían contarme o averiguar de quién era la canción, cuál era su título, si les gustaba, si no les gustaba. Vamos, que opinaran sobre ellas. Y la verdad, lo vais a comprobar, es que el resultado final sorprende. Hay además una segunda parte, lógicamente, que en este caso escucharemos otro día, y esos 5 temas que oiremos en una próxima ocasión son mucho más actuales, por lo que se supone que los jóvenes los controlan más, aunque también igual os lleváis más de una sorpresa. Eso la semana que viene o dentro de un par de semanas. Y yo os invito a que también vosotros desde casa juguéis, ¿sí? Porque es muy fácil, porque hasta el final no vais a averiguar cuáles son los temas que os voy a poner. Si queréis jugar, pues simplemente escuchar y a ver si os suenan a vosotros también estos 5 temas que hemos puesto. Y muy atentos también a sus comentarios y reacciones, porque alguno no tiene desperdicio. Así que os dejo con esto. Este experimento no es una sección, pero es algo que, desde luego, a mí me ha entretenido mucho hacerlo cuando lo grabé con ellos y ahora editándolo un poquito para que no sea tan extenso también. Así que espero que a vosotros también, queridos oyentes, que estáis al otro lado, os guste este pequeño juego. Música de los años 60. Eso, esta canción yo la he bailado mucho y luego, como lo pusieron de cabecera en el programa de Cuéntame, pues sí. Bueno, cada vez que. Eso, que yo he visto el programa, me identificaba con Mercedes. Porque toda mi vida. Claro, has visto en Cuéntame todo lo que es la. Es verdad, lo que nos ha pasado, sí, y lo que eso es, sí, la sí. Verdad. Te traslada un poco a aquellos años, ¿no? Sí. Te traslada un poco a la vida. Eso, cuando eras. Cuando éramos niñas, sí. Eso es. O incluso sí. Antes, como digo yo, te recuerdo la familia. Los pantalones de campana, los pelos lacios. Cuéntame, esa canción es brutal. Mítica. Pues la verdad, y yo cantar, a ver, yo creo que es que la han versionado también, ¿no? Entonces muchas tampoco. Veces, ¿no eran los Bravos o los. Algo así, los que lo cantaban? Los Brincos o los Diablos, sí, los de diablos, ese estilo. Yo creo que eran los Diablos. Bueno, es igual, eran. A mí me recuerdan. Los Brincos y los Diablos. A ver, es que somos jóvenes como para esa música, entonces. Claro, a mí me vienen a la cabeza pantalones de campana y los pelos largos lacios, sí, de los chicos. O así cortadito, así con melinita. Eso es. Y lo que decía Merche, la serie de Cuéntame. Cuéntame, que nos la han versionado ya todos los cantantes españoles. Sí, ya. Sí. Tienes razón. Bueno, pues esta mujer también mítica, que le he bailado muchas veces en la discoteca. No es Tina Turner. No. Ah, yo creo que es AC/DC, Scorpions, guitarra eléctrica heavy total. Eso. Pues yo creo que la gente de Nájera aquí que te traslada a aquella época, ¿no? De los pelos largos y de... Ahora a los jóvenes les gusta también. Mi hijo tiene 20 años y cuando oye algo de esto dice, mamá, música guapa, no lo de ahora. Sí, mi hijo, por ejemplo, también es un poco más mayor y le gusta todo lo antiguo. Sí. Ayer estuvimos hablando así gente más o menos de la edad y comentaba un chico, dice, es que ya no escuchamos música de la que nos gusta, ya no hay ningún sitio donde ir en Nájera, que era las catacumbas del rock, que decían de Managua. Es que además, anda que no había heavies en Nájera. Bueno, y venían de Cenicero, bueno, de todas partes. Sí. Aquí había mucho heavy, mucho. Y en Logroño, la cuna de. Sí, en Logroño, pues gente de mi edad, pues que coincidió el otro día en el voleibol con uno, y dice, buah, cómo me acuerdo de Nájera, de los heavies, de los no sé qué. Sí. Digo, madre mía. Sí, pues me equivoco. Heavy. Al principio sí me parecía así música rockera, pero luego he dicho, esta es Tina Turner, fíjate. No. He ido de una... Bueno, esa tía también bueno, tiene buena caña. Bueno, pero los ritmos, sí. Tiene buena caña, sí. Pero muy bueno, la verdad. Yo, la verdad, escuchando esto, no me traslada a más que... A mí me ha venido a la cabeza un número de magia del circo. No sé por qué. Y a mí al principio esos tonos así te traslada un poco al cabaret o tal, así esos sonidillos, pero la verdad es que nos has pillado. A mí al circo. A mí me recuerda un poco a las verbenas, cuando dan comienzo al espectáculo, sí. O sea, una musiquita de entrada, así, para una verbena, sí. Los teloneros de la verbena. Sí. Ni idea. No, pero no nos ha llegado, ¿eh? Ay, no lo digas, Freddie Mercury. Ay, Queen. Bueno, mítica total, Galileo total. De Freddie Mercury. Pues, a mí llamarme loca, pero me ha venido a la cabeza el Mago de Oz. Fíjate. llamarme loca. Pero igual por el tin del principio, pero no, vamos. Hoy en día, además, después de esa gran película, ¿verdad? No la he visto. Estuve en el cine. Pues hay que verla en el cine, además. Yo la he visto como 3 o 4 veces. Sí, yo también. Yo la he visto en el cine. Además, es una película que no te cansas. No. Me encanta. No la he visto. Hace poco en la televisión, además, no sé, haciendo así zapping. La pusieron. Y esto que la pusieron y que la dejas, ¿no? Esas películas que dices. Sí. La dejo y la veo otra vez. A mí no me importa. Que estaba muy bien hecha. Y a llorar. Me gustó. Y a llorar, sí, porque vamos. Sí. Pero bueno, es que como música, tal cual. Grandísimo músico. Sting, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que sí, pero eso, mítica también, que nos traslada allí a esos años. Y qué bien canta Sting. Oh. Sí. Y además que está ahora súper mayor, pero está igual que antes, alto, delgado, bueno, que no lo he visto en persona, ¿eh? Pensamos que... Hablo de lo que... Sí, sí. Inglés auténtico y... Muy bonita esta canción. Sí, pero es Sting. No me digas que no es Sting, que te está recordando. Es que yo no sé si es. No, yo... ¿Sting es, pero como o se está George riendo Michael mogollón? Cual, ¿no? A mí me parece Sting. Eso. Es que no me sale el nombre. Bueno, uno de esos que estaba súper majo así, inglés total, como dice Sofi. Total. Tampoco no la, es inglés total. No la han oído. Qué cabrito. A ver, para nosotras es inglés. Ya está. Sí. ¿Cantar inglés? Exacto. ¿Qué hubiera cantado en español? Además, a ver si va a ser U2. O sea... Era U2. Era U2. Que no me salía, que es que no me salía. Pero vamos. Es que no me salía. Bueno, pues... Bueno, del estilo. De cerca. Bono. Del estilo. Sting y U2. Yo decía, Sting no es. Ah, pues yo convencida, ¿eh? Luego me ha venido a la cabeza U2. Sí. Lo que pasa es que confundimos, es por la época. Sí. Por la época nuestra. En esa época estábamos... pero había música buena. En la que nos ha pillado. Bueno, claro, a nosotras, que era nuestro, nos parecía... Es que el abanico nos ha pillado en una época muy mala, entonces... Confundimos. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Ahora vamos a escuchar las canciones que nos va a poner José, que no tenemos ni idea de cuáles son. Dentro música. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. ¿Os suena esta canción? Digo yo que sí, ¿no? Sí, hombre. Sí. A mí sonar no es que me suene, pero vamos, yo le he dicho que será igual de del 1900 igual 50 o 70, ¿no? Algo así. Yo le he hecho así. Esa la cantaron igual. No sé, yo le he hecho. De la serie esta. Esa la cantaron en Operación Triunfo. Ah, pues no. Una sé. Vez en 2017, sí. Y aparte de una serie, ¿no? Sí, de la de Cuéntame. Vale, pues la siguiente canción. Sí. Es que no sé. Sí, de la de Cuéntame. Mira, ya está. Dentro música. ¿Parece esta canción? Pues hombre, a ver, a mí también, he hecho algo sin más, pero me suena muchísimo y no sé de qué sí, es. Sí, a mí pero también, a mí, pero no sí, sé. Así también... este estilo, no sé. Suena sí, un montón. Es que yo la he escuchado, pero no sé. Yo tampoco, no tengo ni idea. No me acuerdo qué grupo era, ¿eh? Sí, pero sí. Es bueno, muy famoso. Dylan, igual tú sabes. AC/DC. AC/DC, sí. Ah, vale. Pues la siguiente canción. Es que no hay nada que decir. ¿Sí? Pues no, o sea, yo no la he escuchado, o sea, yo no... No, o sea, no sé. Me gusta, pero no es que sea de mi estilo, la verdad. Ni la escucharía, ni la metería a mi playlist, ni nada. Ni nada por el estilo. O sea, si me obligan, sí, pero. Que no sé más qué decir. ¡Dentro música! Pues si ya lo he dicho hace 2 minutos al menos. No sé qué decir porque esta canción es horrible y no la he escuchado en mi vida. Yo tampoco la he escuchado y no me ha gustado nada. O sea, es que parece de circo. A mí no me suena. Sí, parece de los típicos payasos que salen. Sí, de payaso. A mí no es que me suene mucho, pero vamos. Eso sí, tiene bastante ritmo. Y eso que no es de mi estilo así de música que suelo escuchar yo, pero tiene muy buen ritmo. Yo igual sí que la escucharía. No muy de vez en cuando, pero igual una vez o dos cada 3 meses, no sé. Yo no la escucharía. A mí no me ha gustado del todo, pero me parece mejor que las anteriores. ¿Qué va? Si estaba... Tiene buen ritmo. La mejor ha sido la de Cuéntame. Pues sí, comparado con esas dos. Dentro música. Otra vez. Bush, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. A ver, esta es más famosa, pero no sé. Pues yo no la había escuchado en mi vida. Yo sí, a mí me suena un montón. Es la de Bohemian Rhapsody. Sí, creo que sí. Freddie Mercury. Eso es. Como es tan larga, pues cuesta diferenciar las partes. Si dura 5 minutos. Pero o sea, a mí me gusta. Así a ver, no es que sea así, pero bueno. A ver, para tres escuchar una vez aunque sea. Tres estilos en una misma canción, complicado. Sí, es un poco raro eso. Cri, cri. Siguiente, venga. Dentro música, otra vez. A ver, pues sinceramente, esta canción parece de anuncio de televisión. No la había escuchado tampoco y creo que necesitas la aplicación del móvil para reconocerla porque no la he escuchado en mi vida. Yo tampoco. No me suena de nada. A mí tampoco. Yo también estoy colorina. ¿De dónde? Una pregunta. Canción de anuncio. ¿De dónde sacas esas canciones? Vale. Pues, es que no me acuerdo cómo era. ¿Siguiente canción o dentro música? ¿O ya no hay más? ¡Ah, ya está! ¡Ah, joder! Son 5. Pues se me ha hecho eterno. Joder. ¿Qué es verdad? ¿Qué? ¡Adiós! Ah, pues adiós. Un saludo. Chao. Bueno, oyentes, adiós. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Que no me olvido de contaros. Primer tema, Fórmula Quinta, Cuéntame, una canción del año 1968 que, como casi todos han adivinado, pues sobre todo se hizo muy popular gracias a la serie del mismo título, Cuéntame. El siguiente tema, el más rockero, eran los AC/DC, inconfundibles, ese Highway to Hell del año 1979. Y de ese mismo año, pero era un tema más complicado, porque el más famoso de este señor, de este compositor, es el Tubular Bells. Estoy hablando de Mike Oldfield, que en este caso escuchábamos la parte tercera del tema del álbum Platinum. Así se llamaba el tema que hemos escuchado y que no ha adivinado absolutamente nadie. Más fácil ha sido el tema del año 1991, aunque era extenso, con muchas variaciones, como ha dicho algún escolar, Bohemian Rhapsody de los Queen. Aunque me lo han rebautizado algún adulto, ¿a que sí? Y cerramos este bloque con el tema de U2 del año 1987, posiblemente el tema de mayor éxito de este grupo irlandés, We Tour With What You. Así que la semana que viene, o dentro de 2 semanas, volvemos a jugar. En este caso lo haremos con temas más actuales. Y a mí, de verdad y de corazón, os lo adelanto ya, me sorprendió el grupo de los padres porque ese bloque, escucharlo, no tiene desperdicio. ¡Madre de Dios! Bueno,

Cuando no se llega a los 2/3 necesarios para elegir un papa, será de color negro. Pero si la votación es exitosa y hay un nuevo papa, el color del humo será blanco. Y al hilo de esto, se dice, se cuenta, se comenta que hace muchos años los cardenales no conseguían ponerse de acuerdo para designar a uno de ellos como el próximo papa. Y así estuvieron largo tiempo produciendo solo fumatas negras. El pueblo ya estaba aburrido, los párrocos querían ya un nombramiento, pero como no podían decirles nada, pues estaban aislados del exterior, no sabían qué hacer. Y como siempre, fue la persona más sencilla la que encontró la solución. Ni más ni menos que el cocinero. Llevaba más de un mes cocinándoles a los miembros del conclave suculentos manjares que les servían por 3 veces al día. Ya harto, en una conversación con sus ayudantes de cocina, que manifestaban su descontento por no ver fumata blanca, el cocinero se remangó y dijo: «No os preocupéis, que esto lo arreglo yo ahora mismo». Dejaron de servirles fastuosas comilonas. En el breve plazo de 2 días ya apareció la fumata blanca. Los estómagos vacíos les hicieron llegar a un acuerdo a la máxima brevedad posible. Espero que os haya entretenido esta historia y me despido con un fuerte abrazo. En serie. En serie. En serie. Hoy me toca hablar de un producto nacional, uno de los primeros estrenos de este 2023. Concretamente, el 27 de enero se estrenaba La chica de nieve. ¿Cuánto vais a tardar en encontrarla? ¿Por qué no están haciendo esto? Bueno, pero tenéis pistas, ¿no? La cinta, la habitación. ¡Amaya! Lo siento, pero es mejor que empieces a aceptar. ¡Amaya! Esa niña ya está muerta. Alguien tiene que seguir buscando a Amaya. Como os decía, una de las primeras series de Netflix de este año. Está basada en el bestseller de Javier Castillo y adapta su trama original desde Nueva York, de la novela, hasta Málaga. Es que la serie arranca con la desaparición de una niña de 5 años el Día de Reyes del año 2010. Ella, la pequeña Amaya, desaparece entre la multitud justo en la cabalgata, y allí arrancará una pesadilla para los padres de la pequeña que durará muchos años. Milena Smith, que debutó en No matarás y se convirtió también en chica Almodóvar en la película Madres paralelas, encabeza el reparto de este thriller junto a un José Coronado que, como siempre digo, está espléndido. Yo no sé si este caballero desde luego tiene un pacto con el diablo, pero es que le ves año tras año, serie tras serie, y sigue estupendo, maravilloso, un actor que desde luego encaja a la perfección, tenga el papel que tenga, y para mí es uno de los grandes de este nuestro país, José Coronado. Ambientada, como os decía, en la Málaga del 2010, aquí él hace de periodista, y bueno, la trama, aunque no es el actor principal, sí que es uno de los grandes apoyos de la protagonista, una periodista en práctica, se comienza a investigar la desaparición de esta niña y además se entrelaza con problemas personales, aspectos de su pasado que ella habría deseado olvidar, pero que precisamente este caso hace que recuerde constantemente. Es una serie corta, se puede ver bastante bien en un fin de semana, son 6 capítulos. Además, la trama va saltando entre flashback y la historia reciente para incrementar así un poco el drama de este thriller. Y hay uno de los capítulos que es la clave un poco de toda la serie, que te descubre ya todo el pastel, pero bueno, que te sigue enganchando porque quieres saber qué va a ocurrir ahora que ya conoces qué ha pasado con la niña. Porque la serie, aparte de pertenecer al género policíaco, como os decía, tiene también una carga bastante elevada de drama, que es lo que un poco hace enganchar al espectador respecto a la trama. Así que si eres fan del thriller, del policíaco y del suspense, estás de enhorabuena. Y es que cada capítulo se va acercando poco a poco a la verdad del caso, va creciendo la tensión y sobre todo destacar el personaje de Loreto Mauleón, que ya lo hemos podido ver en Patria o Los renglones torcidos de Dios, que aquí interpreta a la madre de la niña desaparecida. Milena Smith, por su parte, se echa a sus hombros el peso de la trama y por tanto el de la angustia, porque es la periodista en prácticas que va rastreando cada callejón en este laberinto que no parece tener respuesta, y cuando la policía parece que no hace nada, ella es la única que trata de seguir avivando la esperanza a los padres y seguir buscando rastros sobre la pequeña. Precisamente esto le llevará algunos encontronazos con la inspectora Belén Millán, que la hemos podido ver también en bastantes series, Aixa, Villagrán. Como os decía, saltos temporales, pistas que ofrecen diferentes giros de guión, un ambiente de una Málaga despojada de luz, una Málaga extraña y rara, lluviosa, con niebla. La chica de la nieve es un thriller que cumple, como os decía, ofreciendo un trama de intriga al público. No obstante, el trabajo de Miren resolviendo casos de investigación pues no ha terminado. Sí, parece ser que hay una puerta abierta a una segunda parte. Al final de la serie, en la firma de libros de la chica de nieve, supuesta novela, escrita en este caso por ella, alguien deja un sobre para ella en el que pone «¿Quieres jugar?». Dentro hay una foto de una chica amordazada con un nombre y una fecha. Laura Valdivia, 2012. Así que queda la puerta abierta, aunque está cerrada esta primera temporada, aunque está cerrado el caso, aunque todo concluye de una forma que podríamos decir que es determinante, sí que se ofrece la oportunidad de, si Netflix lo considera, realizar una segunda temporada, que en este caso pues la trama ya está servida, con Laura Valdivia como protagonista. ¿Y qué se contaría? Pues la historia de la continuación de la novela original, que se titula El juego del alma. Curiosamente, también escrita por él, por Javier Castillo. Por ahora, el día que grabo esta sección, no hay noticias sobre una nueva temporada, pero bueno, estaremos pendientes por si hay novedades. Que con Netflix últimamente, novedad sí, cada día. Pero bueno, insisto, a mí me ha gustado, se puede ver fácilmente. El producto nacional no es que sea uno de mis apasionados ni mis favoritos, como podéis comprobar a lo largo de estas semanas, porque no hago muchas referencias a series nacionales, pero a mí, y lo vuelvo a decir, José Coronado tiene algo que me engancha. Serie en la que participa o película en la que participa le da ciertas garantías de éxito, y a mí me sigue gustando este actor, gran actor. Insisto, si queréis ver una serie cortita, ligera, entretenida, La chica de nieve es vuestra opción. El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio, por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no? ¡Amaya! ¡Amaya! ¡Amaya! No sabemos dónde está Amaya, ¿no? No sabemos qué va a ser de ella y nos tememos lo peor. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador, será la niña quien lo pague. Hace 2 años la policía no hizo por mí una mierda. No me ayudasteis. ¿Vais a hacer lo mismo también a esa familia? Está viva. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Recordad, buscamos cualquier indicio de la niña, peinó toda la casa. Todas nosotras sabemos qué aspecto tiene un monstruo. Detrás de cada sonrisa bonita, están ahí. A Amigas, amigos, que miro el reloj y veo que nos hemos quedado sin tiempo, así que nada, rápidamente me despido de todos vosotros, esperando y deseando que lo hayáis pasado bien, y ya sabéis que tenéis una nueva cita dentro de 7 días con este grupo de padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. La semana que viene, más momentos compartidos. Chao. Eso lo sabemos los dos, por eso voy camino de tu corazón, pisando donde pisa el sol, perdido como un ruido al alba, sin dirección, ligero de equipaje voy, no soy un extranjero, no, mi patria es mi camisa blanca. El eco de tu beso se coló en el avión, las nubes eran versos del vapor de tu voz, miradas sin palabras, besos de esos sin fianza. Oh, oh, oh, oh.